memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. En la memoria de los pueblos de esta semana, mi patria, de bosques ancestrales y ríos caudalosos, mi patria de cordillera indómita y cielos coronados de cóndores, mi patria, metal precioso que corre por la vena andina de América Latina, mi patria de gente de la tierra, mi patria de roto chileno que hoy se ha equivocado, votó como le conviene a los que diariamente la acribillan, el empresario presidente y sus primeros días al poder, que la venta de sus acciones no continúe con la venta de nuestra patria. Especial pirañesco en la memoria de los pueblos de esta semana, donde recordamos el tema de Quilapayún, mi patria. Mi patria era sauces valerse sin nieve, canelos oscuros la flor de pomaire, doncella de yesos en azul de los cielos, aromos flotantes. Patria era cantos en rojas guitarras, nostalgia en la rosa que enciende la tarde, pendiente torcaza quemando sus alas, dormida en el dictadura, América es la casa, tu raza solo una, Cuba los convoca, alcen la cabeza, en la unión radica, nuestra fortaleza. camino, rompe dictadura. América es la casa, tu raza solo una. Argentina los convoca, alcen la